Bueno, pues sin comer no liberarlo. Hemos entrado ya en la tercera hora del Suelta la Olla de hoy, miércoles 31 de enero. Son casi las 12 y 10 del mediodía. Y como os decíamos, de esa entrevista con las gentes de San Fermín 78 Bogoan, de Iruña, nos vamos a Cataluña. Y es que, bueno, Comités Internacionalistas ha organizado del 29 de enero al 4 de febrero unas jornadas en Bilbo, bajo el título Riok Bidean, hojas de ruta para la liberación nacional y social, acerca de las luchas de liberación social en el contexto de procesos de liberación. Durante esa semana, personas y organizaciones de, por ejemplo, Escocia, el norte de Irlanda, Kurdistán, Palestina, el Sáhara o Cataluña van a visitar Euskal Herria, van a visitar Sirica de Herrigunea, donde van a exponer y reflexionar sobre distintos aspectos de estas luchas, de estos pueblos. Una de esas charlas, o esas mesas redondas, esas ponencias, va a tener lugar hoy a las 7 de la tarde y se va a centrar en Cataluña, lucha social en la construcción nacional. En ella va a estar Isabel Vallet, ella es una militante de las candidaturas de Unidad Popular, de las CUP, además de exparlamentaria en el Parlament, a la que tenemos además al otro lado ya de las líneas. Isabel, buenos días, buen día. Hola, buen día, buenos días. Hola, bueno, pues te agradecemos que nos hayas atendido aquí a nuestra llamada en el Te Suelta la Olla y en estas horas además, bueno, pues un tanto convulsas, si no lo son todos los tiempos, los últimos tiempos que llevamos viviendo. Si te parece, Isabel, no sé, podemos empezar por lo más cercano y es que, bueno, pues las últimas horas están siendo bastante movidas por lo que se ve en Cataluña, esos choques entre las diferentes formaciones políticas por esa decisión del presidente del Parlament, de Torrent, de aplazar la investidura. Ayer veíamos como miles de miembros de los comités de defensa de la República y manifestantes se concentraban alrededor del parque de la Ciudadela, desbordaban además dispositivos de seguridad. La verdad es que no sabemos muy bien desde aquí cómo leer la situación. No sé cómo lo estáis viviendo vosotras, lo que viene siendo las decisiones no solo de Esquerra Republicana, sino también todo lo referido a al movimiento en la calle. Sí, bueno, es una situación compleja que yo creo que, sí, ayer seguramente es uno de los momentos pues culminantes o más... yo diría que claros en los que se ha puesto sobre la mesa pues la no voluntad de aplicar los resultados del referéndum del 1 de octubre, uh-huh. Pero que yo creo que desde el 1 de octubre hasta ahora hemos tenido diferentes momentos en los cuales tanto Junts per Catalunya como Esquerra han evidenciado su voluntad de yo diría que de renunciar al proceso de autodeterminación entendido como pues la etapa que entendíamos nosotros que teníamos ahora era hacer valer estos resultados del referéndum, ¿no? Y sobre todo, viendo que la estrategia del Estado es de la utilización de su aparato de Estado en clave represiva, en clave judicial, en clave policial, uh-huh. En clave de control ideológico, ¿no? De los medios y en clave también de cuidaje de vaciamiento de la autonomía, pues claro, entendíamos que no nos quedaba más remedio que tirar hacia adelante los resultados del 1 de octubre, ¿no? Sí. Que costaron mucho sudor, mucho dolor por la represión del Estado y mucha movilización popular. Uh-huh. Claro, desde allá ahora hemos visto pues desde una campaña electoral donde la principal reivindicación era el retorno a las instituciones por su gobierno, que nosotros ya entendemos que son instituciones que son absolutamente inútiles, no solo en clave de soberanía, sino en clave de capacidad para modificar las condiciones materiales de vida de las clases populares y, por tanto, pues son herramientas inútiles para que la gente pueda vivir bien, uh-huh. ¿No? Pues... diríamos que hemos tenido diferentes momentos donde esto más o menos se ha visto. En la campaña electoral es una y ayer se volvió a vivir en el Parlamento. Yeah. Para nosotras ahora sí que se abre sí que supone un punto de inflexión lo que ayer, por una cosa muy, muy clara. Nosotros entendemos que este Parlamento ahora mismo puede ser un obstáculo para el ejercicio de autodeterminación del pueblo catalán. Y que, por tanto, nuestro papel, creo, el papel de las candidaturas de Unidad Popular, uh-huh. Tiene que estar mayoritariamente obstaculizando el retorno al autonomismo y tiene que estar mayoritariamente fuera movilizado con los CDRs y con el movimiento popular. Ajá. Que el Parlament sea un obstáculo para llevar adelante la República y ese proceso de autodeterminación es, como decías, un punto de inflexión que quizás antes no se planteaba tan a las claras. Y es que, bueno, las CUP junto con Esquerra y Junts per Cat alcanzaron ese acuerdo para investir a Puigdemont, aunque no estuviera presente. Parecía que no se iba a evidenciar, por lo tanto, una división interna. ¿Esa división se está trasladando también de alguna manera a la calle? ¿Hay diferencias entre los movimientos sociales a la hora de articular la República? Claro, es que yo creo que las diferencias han estado siempre sobre la mesa. Yo creo que el marco ficticio de la unidad de acción es un marco donde se ha querido encasillar y es un marco interesado desde el punto de vista ideológico, porque lo que pretende es uniformar todo el independentismo, cuando el independentismo hay anticapitalista como es el nuestro y hay liberal como es liberal de derechas como puede ser el de Junts per Catalunya, bueno, sí. El PDeCAT, pues sí. De Junts per, sí, por tanto, cuando se habla de la unidad de acción es una ficción, la unidad de acción no ha existido, han existido fechas concretas donde nosotras hemos entendido que tácticamente teníamos que dar apoyo porque suponían un avance en la ruptura con el Estado, ¿no? Entre otras fechas, por ejemplo, el 1 de octubre. En ese sentido, yo creo que la investidura, el acuerdo por la investidura de Puigdemont se sitúa en la misma lógica, ¿no? En una lógica de una avanzada de tensión con el Estado. Pero, visto lo que ha sucedido, lo que sucedió ayer, y esto unido a lo que te digo, ¿no? A la voluntad cada vez más expresa de Esquerra y de Junts per Catalunya de no querer asumir los resultados del 1 de octubre, no querer echarlos hacia adelante, no querer materializarlos, es decir, mantener el conflicto político con el Estado en plano simbólico, nosotros entendemos que es una pantalla superada ya, ¿no? O queremos superarla y, por tanto, la estrategia que entendemos que tiene que seguir la izquierda independentista a partir de ahora es la de retomar el proyecto de la unidad popular como el único proyecto que es posible para avanzar en clave de liberación nacional, en clave de liberación social y en clave de liberación de género, ¿no? Por tanto, estas discrepancias han existido siempre. Estamos hablando de un movimiento absolutamente heterogéneo, de un movimiento de masas, con un apoyo de más de 2 millones de personas, por tanto, de ideologías diversas. Yo creo que en algunos momentos con un único punto en común, que es la ruptura con el Estado. Si este elemento desaparece, ¿no? Desaparece el elemento de la ruptura, pues yo entiendo que cada proyecto tenemos nuestras maneras para materializar o llevar a la práctica lo que entendemos que se tiene que hacer ahora, ¿no? En ese sentido, yo creo que el movimiento popular ayer respondió precisamente a eso, es decir, no acató los cantos de sirena para la desmovilización y, sobre todo, no acató la decisión de Esquerra y del presidente del Parlamento de acatar o de reseguir el marco jurídico constitucional, ¿no? Precisamente uno de los elementos que más fuerza le han dado a todas las iniciativas desde hace ya unos cuantos meses, con ese punto además álgido del 1 de octubre, del referéndum, ha sido lo que nos comentabas, Isabel, ese apoyo popular, esa fuerza de masas que, bueno, ha despertado o despertaba una ilusión en mucha gente que, bueno, daba un paso adelante. A partir de ahora, teniendo en cuenta también que hay un componente anímico importante en todas estas luchas de liberación nacional, Isabel, ¿cómo se puede, no sé si recuperar, pero poner otra vez en primera línea esa ilusión desde las calles, teniendo en cuenta un poco la reflexión que nos hacías a nivel institucional, desde dentro de lo que se puede hacer desde dentro del Parlamento? Sí, yo creo que la posibilidad existe en el sentido de que, por desgracia, quien tenemos delante es un Estado absolutamente demofóbico, un Estado que no va a pensarse mucho ¿no? La utilización de todas sus herramientas para reprimir el movimiento independentista, y yo creo que eso está claro. Como esto está vivo, creo que la capacidad de reacción del movimiento popular se irá ensayando y creo que se irá organizando en este sentido. Es decir, vale, aquí están pasando cosas, ¿no? El movimiento, se podría decir que dentro del independentismo hay diferentes visiones, pero a nadie se le tiene que olvidar que quien tenemos adelante es el Estado español, sí. Y que es un Estado que ha ensayado torturas y represión con otros pueblos que viven en el Estado, entre otros el vuestro, uh-huh. Y que nosotras sabemos quién tenemos adelante. Y quiero decirte que sí que puede ser que creo, y eso es muy personal, esta sí, reflexión. Sí. Sí que creo que desde un determinado independentismo se vendió la ficción de que la autodeterminación era una cosa pacífica, ¿no? De tránsito legal de la ley a la ley, de casi de institución, perdón, del régimen del Estado español y institución de un sistema político propio indoloro, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esto es una ficción que yo creo que empieza a transformarse a partir del 1 de octubre, a partir de que la gente hace una toma de conciencia absolutamente rápida cuando va a defender los colegios electorales y cuando pese a comprobar, ¿no? Porque se podía ver en la tele que estaban habiendo cargas policiales durísimas, la gente acude en masa a votar, ¿no? Es decir, yo creo que la toma de conciencia sobre la gente hará que vean que la lucha por la autodeterminación es una lucha, por desgracia, no indolora y no exenta de represión y no exenta, pues, de caminos tortuosos. Uh-huh. Y creo que en ese sentido el ánimo, pues, se puede restituir, sí. Precisamente sabiendo de las herramientas que cuenta el Estado y que, como bien decías, además no son nuevas, pero sí quizás en estos momentos, si en Cataluña, en la República, se están poniendo en marcha como no se había quizás hecho desde hacía bastante tiempo, sabiendo de esas herramientas de represión judicial, policial, económica, institucional, las herramientas con las que cuenta el pueblo, una de ellas, se habla bastante de la misma, me refiero a la desobediencia. ¿Podemos entrar en una etapa en la que, más allá de elementos puntuales de desobediencia, tengamos o se tenga que ir a una desobediencia masiva, a una desobediencia ya en un plano de choque, un plano ya de avance? Claro, yo creo que eso sería, es el único camino, no es que sería lo deseable, es que es el único camino que existe. Es decir, primero una cosa que puede resultar polémica, aquí no tenemos una república, aquí se hizo un referéndum que se ganó, uh-huh. Pese a la represión del Estado, se proclamó una república en el plano simbólico, uh-huh. Pero no se quiso disputar el poder al Estado y eso lo tenemos que decir abiertamente. Es decir, no creo que tengamos que entrar en el plano ficticio de reivindicar que existe una república. No, una república existirá si se le disputa el poder al Estado, cosa que por ahora no se ha hecho. Para disputarle el poder al Estado es obvio que se tiene que hacer desde una estrategia de desobediencia, no solo en las calles, sino también en las instituciones. Yeah. Yo creo que las bases están sentadas en el sentido de que hay un apoyo mayoritario y también en el sentido de que la aplicación del 155 está generando muchas resistencias en la función pública y está generando muchas resistencias en los ayuntamientos y está generando muchas resistencias en algunas administraciones catalanas. Yeah. Y que creo que esto es el pozo con el que contamos para articular una respuesta que sea capaz de materializar esto que llamamos desobediencia, que es imprescindible para romper con el Estado. Uh-huh. Participas en estas jornadas, como decíamos, organizadas por comités internacionalistas entre el 29 y 4 de febrero. Participas en estas jornadas Hojas de Ruta para la Liberación Nacional y Social. Precisamente desde la perspectiva de Cataluña, lucha social en la construcción nacional, ¿cómo crees que se está viviendo en el resto de los países catalanes, más allá de lo que es Cataluña, teniendo en cuenta, bueno, pues cómo los diferentes ritmos o los diferentes contextos tienen que ser tenidos en cuenta, pero también es cierto que todo lo que está ocurriendo prácticamente minuto a minuto en Cataluña se está viviendo en todas las partes con mucho interés, también posiblemente, sí, lógicamente, dentro de los países catalanes. ¿Cómo los está articulando todo ello? Sí. Bueno, claro, primero, como sabes, nosotras no compartimos el relato en los países catalanes haya diferentes ritmos, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos un mismo sujeto político con particularidades en los diversos estados y en los diversos territorios autonómicos, uh-huh, y estas diversas particularidades pues sí que inciden, ¿no?, en cómo se tienen que aplicar pues tácticas diferentes. Yo creo que la involución del Estado en términos de derechos civiles o yo diría que el refuerzo del proyecto nacionalista español está operando a todos los países catalanes por igual, porque de hecho vamos a lo material, ¿eh? Sí. De hecho la prórroga de los presupuestos generales del Estado supondrá un recorte de casi 900 millones de euros en el Principado, en Cataluña, uh-huh, de casi 600 al País Valencià y de casi 100 a les Illes, a las Islas Baleares. Uh-huh. Por tanto, tendremos un mismo momento en el cual la autonomía será una herramienta, como te decía antes, absolutamente inútil para poder generar un mínimo bienestar a las clases populares, ¿no? Por tanto, el momento es similar. Además, la involución del Estado, ¿no?, en clave antidemocrática, lo que ha hecho es que el fascismo se manifieste impunemente, sobre todo en Valencia, que donde hay un pozo, yo diría que histórico y además instigado por la vieja institucionalidad valenciana que es de un nivel de pudrimenta, se dice así en castellano, pudrimenta. Sí, sí, sí. Bueno, de un pobre nivel lumbre, de pudrimenta, sí. Como veis estos días con el caso Gürtel, bueno, pues bastante grande, ¿no? Y que actúa con absoluta impunidad. Yo creo que la estrategia conjunta, es decir, la estrategia a nivel nacional es clara, es decir, los países catalanes tienen que ser tienen que ser el obstáculo que impida una nueva redistribución de poder en el Estado en clave autonómica. Uh-huh. Y creo que estamos en disposición de jugar como mínimo esta partida. Uh-huh. La partida ha empezado, como podríamos decir, desde hace ya un tiempo. Este año, además, bueno, pues seguramente se les llene la boca hablando del 40 aniversario de la Constitución del 78, más si cabe, para que los pueblos oprimidos del Estado español se pongan encima de la mesa la visión que tienen ellos de esa Constitución y de cómo se ha ido implementando ese régimen de autonomías desde hace 40 años. Para terminar, no nos queda mucho más tiempo, Isabel, pero te quería preguntar sobre la situación ya en la calle a nivel policial, y es que ajenos a ese aplazamiento del pleno, el despliegue policial para supuestamente evitar la llegada de Puigdemont se intensificaba en estos últimos días. ¿Cómo está el ambiente por allí? Sí, bueno, claro, es que hemos vivido situaciones absolutamente surrealistas, no solo por parte de la actuación de la policía del Estado, de la Guardia Civil y de los cuerpos y fuerzas, diríamos, ocupantes, uh-huh, sino del cuerpo policial catalán, que son los Mossos de Escuadra, cosas que para nosotras es que condenamos de igual manera, es uh-huh, decir, toda la actividad, las cargas policiales, los registros y este mini estado de excepción en el cual pues todo está justificado para intentar generar una causa general contra el independentismo. Para nosotras nos merece la misma condena, se ejecute por parte de la Guardia Civil, por parte de la Policía Nacional o por parte de los Mossos de Escuadra. Uh-huh. Y creo que en esto tenemos que ser realistas y tenemos que expresarlo yo diría que con la contundencia que cabe. Las cargas policiales desde ayer para nosotros son absolutamente condenables, no tienen justificación y menos aún atenderemos a una justificación identitaria que hace referencia a que vaya, que los Mossos pueden reprimir el movimiento popular. No, ni policía, ni Mossos, ni Guardia Civil, ¿no? Pues hoy a las 7 de la tarde, Isabel Vallet, esta militante de las CUP, es parlamentaria del Parlament, jurista, estará en Bilbo en las jornadas organizadas por comités internacionalistas a las 7 de la tarde, como decíamos, en Sidika Herri Ingunea, en la capital vizcaína, con ese título, Cataluña, lucha social en la construcción nacional. Nos podíamos tirar un buen rato todavía hablando, Isabel, pero bueno, vamos a dejarle a la gente para que vaya a escucharte por la tarde. Tendremos también alguna otra oportunidad para seguir comentando. Es que Ricasco, muchas gracias por habernos atendido y desde aquí todo nuestro apoyo, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la entrevista. Bye. Agur, bye, agur. Venga, agur, adiós.